es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, ¡a triunfar! Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, mediocres, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 52 de... Mediocres. El mundo. Según los medios y nosotros. A partir de este momento lo invitamos a compartir dos horas del análisis de esta semana y qué han dicho los medios de comunicación la semana. Ay, qué lindo que estuvo. Es una semana que estuvimos afuera. Bueno, la semana la escuchó usted, yo escuché hasta el domingo, después el resto... No te perdiste nada, pues fue todo lo mismo. Todo lo mismo, bueno. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos con la prestación de los dedos mágicos de Agostina Sulpici. Agostina, para variar, siempre al pie del cañón, muy bien. Agostina. Siempre ahí, sí. Sí. Sí. No es que no la querramos a María del Cielo. Yo la defiendo a muerte a María del Cielo, pero es medio mala onda. ¿Vos decís? Nos boicotea, sí. A mí me pone la voz más baja. Puede ser. ¿Eh? Habrá una. María del Cielo, te quiero. Bien, semanita, se vino el frío. Se vino el frío. Se vino el agua nieve. Ahí está entrando Elsa con un echarpe. Elsa con el echarpe celeste y blanco. Sí. Ese echarpe que no se lo suele poner muy seguido y en cualquier momento empieza con la netbook. Sí, porque ahora no nos da la clave, nada. No, nada. No. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559. O al 15. No, no tenemos el celular. ¿No tenemos el celular? No tenemos el celular. Bueno, nos llaman a los celulares nuestros. O si no, se comunican cuando Elsa entra al estudio al... Al Facebook de Elsa. Elsa Verde sí. Nota. Y ajá. Si no, puedes mandar un correo electrónico. ¿Podés? Me está saliendo en medio. Hostia. No, hostia no. ¿Por qué los? Bueno, vemos y después podemos poner el chip. Si te querés comunicar con nosotros, también lo puedes hacer a mediocres@fbmoreno.com.ar o, en su defecto, vía Twitter, @mediocrescoco. Que si viene el gatito Coco y nos pone la clave, porque están hoy todos tardan. Están todos muy misteriosos. Sí. ¿Será que estarán comprando regalos? No sé. ¿Qué le ¿Cómo compra regalos la gente? Sí. Mucho chino hay. Mucha plata en la calle, parece mucho, que hay. No. 50% de los votos. No, pero hay mucho cosa barata. Mucho en la calle, eso es barato. Mucho callejero. Mucho Taiwán, ¿no? Me hace acordar hace unos años atrás. Con el todo por dos pesos. El todo por dos pesos, sí. Pero está en la calle el todo por dos pesos. Mira vos. A mí me gusta el gatito ese que hace tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui. No le digas así, el gatito Coco odia ese gato. Un perrito. Bueno. Bien, le podemos dedicar una canción a nuestros niños queridos que van a estar pidiendo todo el día de mañana y de hoy. Y rompiendo las bolas por varios días. Por varios días. Diciendo tras tuyo, pa, mamá. Yo quiero. Me gustaría. Yo quiero. Soy un varón de ojos oscuros como la noche y del pelo del color del sol, imposible de callar, soñador de historias y cuentos de magia, encantado por las miniaturas y las estrellas del universo, escribo mis propios cuentos. Soy pequeño y escurridizo y por supuesto muy inquieto. Mis días tienen 20 horas y mis noches solo 4. Como una estrella fugaz, me gusta patinar sobre las veredas, buscando amigos por donde quiera. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres, la hora Marisa Villegas. La hora, son las 15 y 12, o sea, casi 3 y cuarto. Estás regalando mucho. Contamos ahora sí con la presencia de Elsa. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Más o menos. ¿Por qué? Una semana asquerosísima. Ah. Por el tiempo. Un tiempo frío. No. Eso no me molesta. ¿Qué le duelen los callos? No, Marisa. ¿Y pero vio que a la gente después de los 50 les duelen los callos? No. ¿Qué quieres? ¿En un país así? ¿Cómo puede estar? Claro, ¿cómo no te van a doler los callos con el gobierno que tenemos? Escucha, encima más del 50%. ¿Más del...? Sí, la voluntad popular hizo que Cristina Fernández Kirchner tuviese 50,07% de los votos. Así está el país. Mucho plan trabajar. Muchos subsidios. Ay, Elsa. Aumentando la vacancia. Pero la gente estaba feliz. Hablando. Altamira. Altamira. Un chico bien como Bonfatti. ¿Se enteró que los chicos de CQC la engancharon a. Haciendo una a Aldo a las 7 de la mañana? No, yendo a votar cosa. No, y lo que le dijeron, sí, como ahí. Todo militar estuve, al pedo. Yo estuve ahí. Y comparte 100%. ¿El qué? ¿Que está al pedo como todo militar? No. Comparte 100% que estuviesen ahí. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, como debe ser. Y Bonfatti estuvo proscripto. El Partido del Campo Popular, que es el Modín, partido al cual yo adhiera, bueno, lo sacaron. Nadie habla de eso. Nadie habla de la proscripción. Un poquito viejo ya. Bueno, esa es la vuelta. ¿Es así? Y bueno. ¿Usted fue a votar, Elsa? ¿A qué hora fue? A las 7. Ah. A mí me tocó en el Nacional San Miguel. Estuve primera y después me hice de fiscal un ratito. ¡No! ¿Sí? ¿Estuvo de fiscal? Mucho robo de boletas. ¿Mucho robo de boletas? Después nos puede decir, Elsa. No. Estuvo re lindo. Hay que decir algo, hay que felicitar. Yo, en lo personal, voy a felicitar a Mariano Leo. No, a Leo y a Cecilia, que el domingo hicieron una cobertura de la hostia. Se comieron todo el domingo, recibieron mensajes. ¿Todo el domingo comieron? No sé qué comieron, pobres, pero estuvieron todo yo lo escuché el domingo también con los móviles. A la noche al señor Rayo, que parece que Rayo es un afiliado permanente. Tiene una habitación acá en el fondo, Rayo. Rayo ya vive en el baño. Claro, tiene la cama cucheta arriba del inodoro. Y estaba Rubén Bustamante con Sonia Olmo también. Pero yo felicito a Cecilia y a Leo, que estuvieron a full el domingo, escuché. El domingo, prácticamente, no voy a decir todo, pero prácticamente todo el programa, los escuché, estuvieron a full con los compañeros, así que estuvieron en otras escuelas, dando información, los móviles. Bueno, yo no hice móvil, pero mandé mi información, porque estuve con uno de los candidatillos de acá, claro. Con el que más simpático me cae, bueno. Estuve ahí cerca, pero bueno... Bueno, como bien dijimos esta semana, el domingo pasado, próximo pasado, hubo elecciones en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, además de ser una elección nacional, fue provincial a nivel diputados nacionales, provinciales, senadores nacionales y además intendente. Los resultados, como ustedes saben, los finales son que el Frente para la Victoria tuvo un 50,07% de los votos. La UDESO de Alfonsín tuvo un 12,17%. Dualde, 12,16%. Ahí muy bien, ahí, ¿no? ¿Quién? Peleadito. No, muy bien ellos, sino peleadita la cosa. Alfonsín tuvo 2.519.333 votos. Ay, no. Mientras Duhalde tuvo 2.517.839 votos. Sí. Wiener tuvo 10.36. Después tenemos el Rodríguez. Alianza sí, para el Compromiso Federal, ¿quiénes son esos? Ese era el de Rodríguez A, 8.17. Ah, después, ¿qué sí viene? Después tenemos la Coalición Cívica, 3,24. Sí, wow, fantástico. Alianza del Frente Izquierdo y de los Trabajadores, 2,48. Y entraron los de Altamira. Altamira. Sí. Alianza Proyecto Sur, 0,9. Afuera. Pino, fuera. Pino Solana. Pino Solana quedó fuera. Sí. Estaba tan contenta la señora cuando votaba. Bueno, ella sola. Argumedo, sí. El Movimiento de Acción Vecinal. Ese es un partido de Córdoba que presentó como candidato. Tú presentó candidatos a presidente. Eran también esos dos caras gordas que se no, veían. No, esos es lo de esa. Sí, ese es Bonfatti. Bueno, no los conocía. Porque 0,31. Y después del Campo Popular, 0,24. ¡Toma! Digo, perdón. De los cuales tenemos votos. Los del campo. Votos 20.699.663 de 28 millones más o menos que había para votar. De los cuales positivos. Hubo 20.699.673. Sí. En blanco, 776.880. Nulos, uh-huh, de los que estoy yo, sí, 258.002. Si yo no hubiese anulado uno, sería ¿viste? uno. Sí. Y recurridos impugnados. No salió en la fotocopia. No salió en la fotocopia, pero debe haber sido poco. Sí. Bien. Pero nosotros no estamos para analizar los números, qué sino para analizar que la los discursos. Por eso. Tenemos los discursos de los perdedores, que me tomé el trabajo de anotar. Agarrar la hojita arriba, Davia. Sí, y empezar. Y a lo fresco anotar. Empezamos con Cristina. Cristina hizo un discurso de consenso, con una cuestión. Está bien. El viejo había ganado, le chupaba un huevo. No. Podría haberle chupado huevo y decir, y mandar fruta. Pero ella es buena. Falta el octubre, por eso no vamos a agrandarnos. Y así estuvo bastante cauto todo lo que es el arco. ¿Quiere que se lo lea lo que dijo Cristina? Dale, dígalo. Cristina dijo, Cris, llamando a un consenso, hablando de su propuesta desde que era senadora para hacer estas primarias. Un discurso en donde estuvo por primera vez Florencia, quien era reticente a todo el tema de la exposición. Y aclaró que la nena era preferida de él y que el nene es preferido de qué ella. Qué feo que es, ¿no? Eso, feo, de decir, eso no me gustó. Es muy bueno, feo. No importa, sí, cada familia es un mundo. Sí. Bueno, Lo que hablábamos, hablaba mucho esto de decir, yo desde que fui senadora, dijo Cristina, estaba luchando por el tema de una sí, de unas primarias, que nunca le dieron bola y ella pudo hacerlo ahora. Ajá. El sentido de la primaria después lo vamos a discutir, pero en definitiva no hubo candidaturas que se tuvieran que ir a una interna. Si bien el Partido Peronista, que recaudó más del 70% de los votos, si vamos a contabilizar los que estaban con Cristina, los que estaban con Duhalde, los que estaban también ahí con Sanz. ¿Quiere que le diga una cosa? A mí me pareció que esto, o sea, todos fuimos obligados a ser parte de una interna. Que no era tan interna. Era una interna, porque pero interna yo tuve que votar como si hubiese estado afiliada a un partido, me vi en la obligación. Pero fue un tirón de orejas. Ajá, ¿a quién? Para los otros candidatos que a partir del domingo y viendo los porcentajes tristes que tenían, empezaron a decir, vamos a trabajar, vamos a hacer. O sea, ¿y qué estuviste haciendo hasta ahora? Sí, por o eso. O sea, te estuviste rascando el tujes. Pero más allá de eso, empezó a hablar, una de las cosas que le dijeron en una de las reportes, porque eso fue el mismo domingo, estamos analizando lo del domingo. Lo del domingo que fue. Vudú ahí saltando, la cámpora ahí dando vuelta. Todos y contentos. Quien habló de la cámpora fue el señor Eduardo Duhalde. ¿Quién dijo feito lo de a los búnker llegan los datos buenos, los datos malos no llegan, pero nosotros vamos a esperar esperar. ¿Usted puso un audio? No, no, no, no, no. Porque no. Yo se lo cuento tal cual. Dale, lo diga, dijo diga, Dualde. Diga lo que dijo Dualde. Dualde dijo, bueno, no vamos a quitar los planes, esperamos darle un susto al gobierno. El periodista de TN, ¿cómo se llama el amigo suyo que tanto quiere? Julio Bazán. Decía, ahora tiramos las bombas de papelitos. Era como que no, como no podía creer, no tenía que hacer algo. Bueno, y dice, crece el entusiasmo, decía el periodista de TN, a las 22:27. Mire si me tomó el trabajo. Sí. Todavía no sabemos los resultados, no tenemos la evaluación, porque los búnkers... Porque a los búnkers llegan las noticias tarde. Sí, y las buenas. Ojalá ustedes estén durmiendo cuando lleguen los resultados. Los buenos. Los buenos. Todavía están durmiendo. Después dice, dijo otra pavada más. Yo soy peronista de Eva y Perón. Sí. Y otra cosa. Veo flamear banderas subversivas que no me gustan. Eso, alusión a la Cámpora. La verdad me dio estaba... por las bolas. 678 catalogó a este discurso como un discurso bastante fascista y... Un sí, discurso en el feo. Cual parecía un más que nada un discurso militar. Lo iba a, le digo, todo esto lo fui anotando en el momento que exacto. Se decía. Sí, sí, en el sí, momento, sí. Porque TN, ¿qué hacía? Cuando no le gustaba más o menos lo que decían, y lo sacaba, cortaban. Y está bien, iba, como debe ser. Yo esperaba a Lilita. Bueno, y la esperó, y la esperó, la esperó. Esperé y al... Pero también una de las cosas que noté es que en el búnker de Dualde no se cantó la marcha peronista, pero sí en el de Cristina, en donde había además de un párrafo que se le agregó a la marcha peronista, agregando a Néstor y a Cristina, hubo un himno para Néstor, de una canción de Rodrigo adaptada para Néstor. Ah, no, no la llegué a escuchar, sí, sí. Después también habló Wiener. Wiener que empezó a hablar, hizo un discurso más bien poblerino, diría yo, porque estuvo, primero que baila mal, baila muy mal Wiener. Wiener, si querés acoger a los niños. ¿La canción de Wiener? ¿Quieres saber qué decía la canción dígalo. De Wiener? ¿La escuchó? No, diga. La canción de Wiener decía, Wiener es el 10% del país, lo ven crecer, porque se puse bis. Sí. Lo ven crecer y no lo pueden detener. Después él dijo, a los niños hay que escucharlos, pero bueno, los niños no votan. No votan. Vamos por los niños tampoco votan. O para hoy. Vamos a trabajar, escúchate esta. No por el sueldo, sino por nuestros ideales. Wiener, no te la crees. Pero más allá de eso, Wiener, otra de las cosas que dijo fue acotar su agradecimiento al pueblo donde nació, a Rosario, a Santa Fe. Sí. Y en un momento dice, sí, porque los santafesinos, Wiener, era una elección nacional. Tenés que referirte a los argentinos, no a los santafesinos. Pero bueno pueden ser importa, los nervios. Sí. Uno de los cánticos que había ahí de la juventud de Wiener era, el que nos salta es un joven K. El que nos salta es un joven K. Sí, así que también. Esa era otra. Otra de las tantas canciones. El que estuvo muy, pero muy mal asesorado el mismo domingo fue Alfonsín. ¡Ay, Dios! ¡Qué fumó Alfonsín! Porque Alfonsín salió a hablar cuando estaba hablando Cristina. Mal. O sea, no, ni eso, Alfonsín. O sea, hubieses esperado un poquito más a recordar. El mejor momento. Claro. En el momento en el que Cristina estaba con la hija, ahí, tácate, lo pusieron a hablar. Yo digo, ¿vos te pensás que iban a dar una pantalla partida? Cristina y Alfonsín, olvídate, Alfonsín. Así que Alfonsín, en todos lados donde lo vieron, fue grabado. Era muy gracioso porque se escuchaba todo en vivo, todo el audio de toda la fiesta de Cristina y Alfonsín, bla, bla, bla, bla, sí, bla, sí. Todo mudo. Bueno, y Alfonsín agradeció a los radicales, agradeció a mucha gente y a lo último, como que se le acordó que tenía que agradecer a Laudeso, que fue con el quien hizo la alianza. Y también habló de Narváez. Bueno, y Alfonsín dijo una boludez grande como un rancho que dijo, con el acompañamiento de los eventuales, o sea, ya todo es todo esperando algo, ¿no? Sí. De los eventuales electores de otras fuerzas, llegaremos, o sea, todo esperamos que alguien nos dé bola. Después dijo, felicito de Narváez que va a ser gobernador. ¿Pero qué le pasa? Pero de Narváez que hizo una muy buena elección en la... muy buena elección. Pero un 30% de diferencia con Scioli. Bueno, Bueno, de Narváez habló de esto, de su elección, que fue buena, pero no reconoció de los votos que perdió con respecto a la elección del 2009. Habló sobre que él iba a ser gobernador y lo desafió a Scioli a hacer un mano a mano, valga la redundancia, ¿no? Un mano a plástico. Bueno, es pues así, mano a plástico. Qué triste lo de Scioli. Bueno, un mano a plástico a debatir. A lo que... No, después cuando vio, cuando muestran a Scioli, Scioli emocionado, que había ganado, qué sé yo. Un festejo toda muy macrista el de Scioli, ¿eh? Terrible, porque toda la pantalla gigante lo mostraban a Scioli cuando se hacía pelota con la lancha. Sí. Para dicen, es un luchador, y toda la lancha echa un moño en el agua. Yo digo, Dios mío. Después lo mostraban corriendo sin el brazo, o sea. Sí, no. Era terrible. La otra pantalla gente... gigante mostraba el accidente de Scioli que no... O sea, lo deportivo no tenía nada que ver con la política. Bueno, a mí parece que sí, en este país se puede ve ser que todo. Es un ganador de la vida. De la vida. Y él ganó un festejo fantástico a lo Durán, presidente. A lo Durán Barba. En donde tenía todo un fondo anaranjado y no amarillo como Macri, muchos globos y el coro Kennedy cantando detrás. Otra gente que hablando de lástima, no de lástima en este o de credo, o sea, mucho de esto de la campaña, ¿no? Que creo en vos, te pido un milagro para Altamira, que fue quien habló también el domingo junto a Cristian Castillo, que dijo que bueno, que el Frente de Izquierda se había propuesto esto, lo había logrado, y que ahora para octubre se va a proponer otras cosas, lo va a consensuar dentro del partido y lo va a proponer y lo van a lograr. Y van a, según él, van a meter gente en el Congreso. Más allá de eso, también dijo que hay que tener en cuenta que los diarios de mañana a nivel internacional van a hablar de esto. Todavía estoy esperando. Bueno, a ver, otra pavada que dijo Alfonsín, pobre hombre. Dijo, ahora empieza la campaña. Y todo lo que tuviste para atrás, ¿qué? Bueno. Por eso le digo, fue un tiro en la oreja. Dice, ahora empieza la campaña, vamos a escuchar a los trabajadores, empresarios, etcétera. El 23 de octubre vamos a ganar y vamos a llegar a la bandera negra. ¡Estúpido! Esa la bandera cuadro, la claro. Bandera negra es descalificación. Claro. Y ya está. No. Bien. Pobre Alfonsín. Lamento, Alfonsín. Que agradeció también a sus rivales y habló de la presidenta, que la felicitó. Pobre, pero no es porque uno esté en contra o a favor de Alfonsín, pero con semejante pavada que vamos a llegar a la bandera negra. Yo no quiero llegar a la bandera negra. Y a lo mejor él sí. Dígalo. O el futuro negro. El más pingazo. Scioli le dijo a ¿cómo se llama? Le saludó a la presidenta por su buena elección y a Mario Ishii, que tuvo 2% de los votos. Con su lista 6-7-8. Sí, pero diga la verdad, el más simpático de todos fue Rodríguez A. Rodríguez A, hasta lo quiero, mirá. ¿Ya qué dijo? Pará, decía, por ejemplo, por supuesto que queríamos más votos, decía, se cagaba de risa. Sí. Dice, somos los únicos que le ganamos a la señora en San Luis. Y se mataba de risa. Sí. Dice, tengo que felicitar a Cristina por su gran elección. Después, ganamos por nuestras ideas. Sí. Dice, ahora hay que trabajar. ¿Ve que hasta ahora había boludeado? Nadie trabajó. No. Después dice, Dualde nos robó boletas, eso no se hace, no te hagas el peroneta. Y también por el tema de que le había impugnado a último momento la candidatura del Adolfo acá en la provincia. Y ahí fue cuando TN le cortó el coaxil. No, pues basta, no. Y claro, porque estaba hablando mal de Dualde. Los tiempos, pero un vamos a hablar de los tiempos. Hay que decir lo que es. Sí. Hágalo, Daltito. Buen perdedor, porque tuvo un porcentaje muy bajo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? A mí me parece que ahora para octubre puede llegar a superar más. Sí, no sé si no lo sopla Alfonsín, mira. Bien, sí, Alfonsín, ahora se corta solo de Narváez, seguro que sí. Y de Narváez. Bien, seguimos con los tiempos. El tiempo un día peronista para votar era porque había sol y todo la maricón. Estaba re lindo. Estuvo todo bien organizado. Sí. ¿Sabe quién fue el primero en votar? No. Alfonsín, llegó a la escuela, 7:30 estaba cerrada, tuvo que esperar como una hora. Sí, estuvo bueno. Y después me gustó que a Fernández lo cagaron a pedo y le dijeron, ¡a la cola! Está bien. ¿Sabe que fue la última en votar? no. Lilita. Lilita, igual, Lilita ya está. Y otra persona que fue, este fue el último, último, fue Pino. Pino está ahí. Ya está, fíjese, los perdedores fueron a lo último. Así que, bueno, pero tampoco te garantiza nada. No, ¿viste? Bueno, pero no van. O sí van. Pino sí. No va. No va. No va. De Narváez votó en Luján. Sí. Estuvo todos los medios. Ahí viene De Narváez. Y él hizo la cola. Ay, sí. Sí, cómo no va. Se va a sí, sí, sí. Bueno, a todo esto, mientras De Narváez sí. hacía la cola, primero, no de su mujer, sino la cola. La cola. Estuvo, ¿cómo se llama? Viene Altamira, va a votar Altamira en Villa Domínico. Le hacen toda la nota, qué sé yo, hace su cosa. Tres mesas había en Altamira, en la escuela de Altamira. Va a ser, estaba hablando, casi en cadena nacional Altamira, mientras tanto, sí. a cada rato, y de Narváez le está. Le dieron mucha bola Altamira. Y de Narváez sigue estando. Altamira, cuando va a entrar al cuarto oscuro, es opacado ¿por quién? Por Cristina. Así que nos perdimos. No, y por Jesucristo después. Que claro, pero apareció. Eso lo vimos después en Coso, en CQC. Claro, CQC les mandó a Jesucristo para que lo acompañe en el milagro. Y se fue Altamira de la mano de Jesucristo. vamos a hacer la cuarta fuerza. Ojo, que hay distritos donde es la cuarta fuerza, ¿eh? Ahora, yo decía, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, el búnker de Alfonsín, el búnker de Dualde, el de Cristina, el de Wiener, todos tenían una pantalla, ¿cómo se llama? Sí, un LCD, ¿qué es eso? Plasma, gigante, atrás. Sí. Altamira tenía un cartel pintado a pincel. Está bien. Re humilde. Ve, y a buen Fatiño lo pusieron en ningún lado. Y él se emocionó. Bueno, y Cristina fue a votar y fue opacó a todos, le sacaron la urna a Cristina, fue a votar, vio que andaba con la urna por un lado para el otro, con Cristina. Ah. O sea, votaron a un lado, sacaron la urna, puso el voto Cristina, saludó, organicémonos. Claro. En su discurso también Cristina dijo que se había emocionado mucho porque había ido Florencia y Máximo a votar juntos. ¿Qué habrán ido de la mano? Bueno, pero porque, qué sé yo, ella está pasando por un momento... Hace un año, ya fue. No, curiosidades. ¿Cómo pasó un año? El nieto se murió hace poquito. Ah, bueno, si no tuvo el nieto todavía. Pero porque no tuvo... Curiosidades, Fanny Mandelbaum. Marta Ford, la mamá de Ricardito, y el pastor Jiménez pasan para octubre, así que lo podemos votar. A Fanny tenés que ir y a Marta a Capital, y al pastor Jiménez acá en Buenos Aires, con el compromiso federal. Muy bien. Bueno, tenemos que hacer una tanda, me parece. Sí, pero rapidito, vamos a hacer rapidito. ¿Rapidito? Sí. Dos comentarios. El presidente de la mesa de Carlos, ¿vio qué hizo? No. Mientras le daba la mano a Carlos, se tocaba los bobolins. Sí, se tocaba los testículos. Sí, Clarín agarró y a través de su periodista dijo, ¿vieron que la corpo no es tan corpo? ¿Quién ganó? Bueno, Grondona, el periodista, dijo, una minoría organizada derrota a una mayoría desorganizada. Grondona, ¿qué te pasa? Laje. La oposición está tan fragmentada que no tiene fuerza. Coincido con la Pero sí, ¿por qué se tiene que juntar? Pino Solanas dijo, se enojó con Real y Silvestre. Porque hicieron campaña para Altamira, por un milagro para Altamira, y él nos dijeron afuera. ¿Y Camaño vio que la señora andaba rajando con el auto? ¿Vio? Del no, búnker, no, se no, estaba quería, yendo. Sí, sí, no, la agarraron justo y dice, de Narváez está en otro espacio. A partir de octubre vamos a mostrar inteligencia. Y otra cosita más. No me los perdí, Un candidato intendente por el frente de Rodríguez A., compromiso para el compromiso federal, bueno, ahora se vaya a saber Dios. En Punta Indio, de 8087 votos, obtuvo un solo voto. Me hace acordar una película de Olmedo y Porcel. Sí. Y está chequeado, entra a la página de primarias. Y Cristina dijo que si San Martín estuviese vivo. Si los próceres estuvieran los cagan vivos, la patada. Estarían muy contentos. Ahora las canciones van a ser dedicadas para una persona. Sí. Cada bloque va a ser para un candidato la canción. ¿Y en este caso va a ser para quién? Para Lilita. Le dedicamos a Lilita, que es

Sí, obvio. Bueno, así le vamos a mandar un saludo a Jorge Mamán Orfano Arano. Muchas... Un saludo a todos. Estoy escuchando el programa como... Como puedo, porque sé que entre corta con la internet, o sea, se la complico más todavía. Ah. Y el teléfono me va de aquellas maneras después de la tormenta. Un abrazo musical. Gracias. Gracias. Ya vamos a tener la presencia de... Ay, sí, porque toca la guitarra este no, hombre, ¿no? No sabes, tiene dos CD, no sabes, te voy a pasar unos temas. Pásenme unos temas. Bien, se transformaron en unas elecciones legislativas ahora. No es más para presidente, porque los mismos candidatos dicen que esto ya no, ya está. Ya no da. Tanto Alfonsín como Carrió hablando, son cagones, de su, hablando de su fracaso, que fracasos me siguen. Nadie la siguió a Carrió. hablando de esto, dice que bueno, sí va a ser un. Perdón, la única que habló de fracaso fue Lilita. Sí, nadie... El resto, no. vamos a ser presidente. Pero después, más allá, ya el martes, miércoles, empezaron a hablar como que aflojaron. Bueno, vamos a ver si vamos a darle un apoyo, vamos a para que no sea un gobierno como fue en el 95, como dijo Ricardo Alfonsín dijo, no queremos que se convierta en una mayoría automática, queremos que meter más gente en el Congreso, o sea que sí. Se transformó en una elección legislativa. Sí, pero quiere que le diga una cosa, sí. Para mí el resto de los candidatos se cagaron en la gente, porque no hicieron campaña. Porque el domingo fue muy fácil decir, a partir de mañana empezamos a trabajar. Sí, a partir de mañana empieza la campaña. A partir de mañana empezaré a vivir. A partir de mañana. A partir de mañana las pelotas. El que dijo que tuvo muy mal, que se arrepiente de haberse peleado, ¿sabe con quién? Duhalde. Con Rodríguez. Ay, pero Duhalde también dijo que hubo... Tongo. Hubo... fraude. Sí, por todos lados. Callate, Duhalde. ¿Sabe? Hablando de todo este, el rumrum, hay dos gentes que mientras a Cristina asumiría el año que próximo fin de año a la presidencia, habría dos personas que no estarían más. No, ¿no? En el gobierno, sino a otros niveles. Por ejemplo, Moyano. Dice que se quiere ir. Ahora te vas a ir. Porque ya está reclamando las paritarias, lo que habíamos hablado la semana pasada. Sí, van a llegar a un arreglo igual. Sí, déjate bueno. De joder, Moyano. Y otro que se va es Bergoglio. ¿El curita? Ay, no te puedo creer, nene. ¿Y quién nos va a cagar a pedo ahora? No sé, ay, ¿a quién van a poner ahora? Porque Bergoglio se tiene que jubilar, porque tiene 75 está años. Está bien, que se jubile. Ay, ¿ahora quién van a poner? Hay cada cura que están para partir. No, pero mientras no pongan a un cerdito de cosas. ¿Y Manuel Arias? Pues, no, ¿y Manuel Arias? Ah. No, pero ese era no porque estaba con Camila. No, ojo, Ay, ¿le puedes mandar un saludo a Consuelo Mosqueira, que nos da por culo? No digas así, bueno, nena. Consuelo, la madrina de madrina, esto. Tiene que venir. Consuelo Mosqueira, si no nos quieres dar por culo, hostias, tienes que venir a la radio. Se me fue el coso, bueno. ¿Qué se le fue? Vamos a dedicar un tema más ahora. ¿A quién vamos a dedicar? Escuchen los temas Alfonsín. Porque están muy buenos. Escuche este tema que está fantástico y pido especial atención a este tema. Dedicado a Alfonsín, padre e hijo. Fama en mi estudiantil programa fueron únicos. provocaron la atracción de ser a mi padre igual. Y si eso es malo o fatal, padre, otórgame tu perdón. No tengo que perdonarte, hijo, no es pecado ser artista, pero tienes en la pista tú mismo que consagrarte. Temo que pueda dañarte lo que se dice de mí, porque hay muchos por ahí que no llegaron a estrella y de un fondo de botella quieren hacer un rubí. De tu nombre y apellido puedo vivir orgulloso, aunque más de un envidioso hundirlos haya querido. Pero los pueblos han sido los que han dicho la verdad, eso sí. Y esa popularidad de que gozas, padre bueno, acaba con el veneno de la intriga y la maldad. Pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Pobrecito Clarín, este, la nata está del tomate, hay que decirle así. Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente. Y el otro, la vocecita Clarín. Dos papanatas. Estás escuchando. Dios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido. Seguimos en Mediocre. Gracias. Gracias. ¿La hora esa? Decíla vos. A ver. Yo traje los anteojos de verde cerca. 15:55. Gracias. 4 menos 5. Estoy chateando con Consuelo. Consuelo, vamos a tomar un tecito. ¿Con Consuelo Mosqueira? Sí, una chica bien, debe ser. Es una señora, Consuelo. Una chica. Bueno, claro. Corte. Ya es un desagradecido, ya vas a pedir. ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir? ¿Para qué? Ella, pero mirá, la está escondida ahí con la net. Sí. Seguimos. Nos quiere mostrar que está chateando. Está chateando. 466-6559, si te querés comunicar con nosotros, tenemos un temita así rapidito de internacionales. ¿Sabe una cosa? El Papa está en España. El Papa está en España. ¿Sabe cuánto gasta la madre patria? ¿Sabe cuánto gastó la madre patria para hacer la girita del Papa? 160 mil euros. No, 160 millones de euros. ¡Ah, millones! Ajá, ajá. ¿Pero qué? Estaba loquito. Y otra de las cosas. ¿Lo tienen atado? ¿Qué tienen? Esas son mis dos noticias. ¿Qué tienen? ¿El Papa Móvil otra vez? Y debe ser. Blindado tienen. ¿Blindado? El Nazi Móvil. El Nazi. ¿Sabes que no lo vi? Nene, por favor. Elsa, es mi programa y yo hago lo que quiera. Ah, bueno. Ay, qué capo, Gerard Depardieu. Gerard Depardieu que meó en el medio del avión. Y bueno, viejo, escúchame, él está por aterrizar el avión. ¿A vos te dan ganas de hacer pis? Escúchame. Y meás. Y ya está. Dígame. En Estados Unidos, sí, mientras todas o casi todas las mujeres buscamos ser delgadas o más o menos delgadas, hay una que no para de comer y quiere batir su propio récord Guinness, llegar a los 730 kilos. Ah, qué no loco. Para de comer 20.000 calorías por día. ¿Cómo él? Pesa Elsa. 330 kilos. No, Elsa, no pesa tanto, Néstor. La mitad. Gracias, Marisa. Sí, sigue, sí. Pero ¿sabes lo que es comerte 20.000 calorías por día? ¿Qué es eso? ¿Y Susana que ¿qué come? ¿Qué te comes, un lechón? ¿Susana cómo come? 700. Nada, Susana come 700. ¿Qué? Padre, anda seca de vientre. ¿Y está internada? Sí. ¿O ya está de alta? Le tiene que hacer un enema. ¿Pero qué le van a sacar? La enema no cura. Pero entretiene. Elsa. Le van a sacar el sarro del agua, porque si otra cosa... Porque era con agua, base de agua. Con agua. Mm. En Alemania, un chico llama a la policía, así, desesperado. Como acá tenemos el 911, ellos ya tienen otro número, el 110, una cosa así. El 110. Y denuncia... Nosotros copiamos en Estados Unidos y ellos nos copian a nosotros. Claro. Bueno, por trabajos forzados. Porque la mamá lo mandó a limpiar la pieza. Está bien. Entonces el pibe los denunció. Pendejo de mierda. Así está el país. El país, pero esto es Alemania. El país alemán. Desde que no está, desde que lo juntaron con ese cerdito. En Estados Unidos, al noroeste de Florida, había un pibe de 16 años que estaba como aburrido, ¿no? Entonces dijo, yo quiero hacer algo más grosso que lo que pasó en Colombia en el 99. ¿Qué pasó? Vio que hubo 23 heridos y 13 muertos, el pibito ese que entró con la pistola, hizo pelota a toda la escuela. Sí. Bueno, él quería superar el récord sí, de él. Sí. Y bueno, lo engancharon justo, porque parece que tenía cara de medio mal el pibito. Quería superarlo. Igual. En China, como no podía pagarle... No, esto es terrible. Me pagó con caramelos. No podía pagarle al médico, o sea, el médico le estaba suturando los dedos, que se los había cortado, pobre tipo. Sí. Y como el tipo te le dijo... Te corto la mano. Dijo. Le dijo en un divague, así, le dijo, mirá, flaco, que no te puedo pagar. Le desató los nudo dedos. Nudo por nudo. Le dijo, no me puedes pagar, no te los coso un carajo. Desató todo. Le dio los dedos en una bolsa y anda. Y tres caramelos. No. Y pelalo como puedes. Después se quejan de los hospitales de acá. Sí, déjate joder. No te pueden hacer eso. No, está bien. Ese es terrible. Y bueno, hay que pagar. Bueno, en Inglaterra hay una nena. Ay, qué pesada, Dios mío. Hace 3 semanas que no para de reírse. La operaron, tuvo una operación neurológica y la nena no para de reírse. Bueno, ¿cómo mejor se que ríe llore, parecido que a Elsa? Ríe que no llore. Come. Parecido a usted cuando está feliz. No, más. Más. No, Elsa, si no tiene cara no se ríe. No. Sí, viste, es un calculan que con los días va a mejorar la cosa. ¿Pero qué le tocaron? ¿La hormona Taiwán, de la risa? ¿Eh? ¿La hormona de la risa? Deben haber tocado algún cortocircuito qué sé yo. Bueno, y en Taiwán multan a la novia por plantar al novio en el altar. Por... daños emocionales. Está va bien. A tener que garpar $8,000. Está bien. Una descocada. ¿Qué salió de FM Marina? No, nena. Elsa. Nena. ¿Vos escuchaste, Marisa, lo que me dijo? Nena. Nena. Bueno, Elsa, habla bien de usted. Nelsa. Nelsa. Nelsa. No, están todos drogados. Están todos drogados. Bien. Bueno, después ¿qué más? Le voy a. No tengo más nada. Después le voy a contar algo de. ¿Qué pasó en Salta? Bueno. ¿Nos vamos a ir con un temita? ¿Tenemos tiempo? Bueno. ¿O no? ¿Eh? ¿Eh? Sí, pero me está lo corta. El beat metal, nos vamos con este tema para ver cómo nos ven a los argentinos, ya que hablamos a nivel internacional, en el mundo. ¿Cómo nos ven? Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad.

primera aparición pública de la presidenta. Sé que está caminando entre ustedes. Lo siento acá. El mapa político se mueve, y se mueve sin parar. Aníbal Fernández apuntala a Hugo Moyano y a Máximo Kirchner y cruza a Luis de Lía. De Lía le redobla la apuesta. El PJ disidente define su actitud. Mientras tanto, como en un tablero de ajedrez, las piezas se mueven. Locura desde arriba de un auto. Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres, estamos acá esperando a que se cumpla la hora para irnos. Estamos en la segunda hora de Mediocres, estamos con invitados. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacer al 466-6559 o escribirnos a través del Facebook de Elsa. Bien, estamos con los candidatos ahora sí del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. No lo recibimos como Chiche Heblu en Altamira con un Don Periñón, pero acá lo seguimos a pico seco, a un mate o algo por el estilo va a haber. Buenas tardes, Rodrigo Amoroso y Daniel Armagno. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo buenas están tardes. Ustedes? Bien, una elección que, bueno, a nivel nacional ha sido muy provechosa, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Distrito donde no era muy común que la izquierda en su conjunto, ¿no?, haya tenido tanto porcentaje de votos, por ejemplo, como en José C. Paz, que fueron la tercer fuerza. Por ejemplo. después, bueno, con sus grandes diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en la acá lo que es en Moreno, quedaron afuera la Coalición Cívica, quedó afuera Proyecto Sur, uno de los candidatos del peronismo que fue Mirko García, y otros más partidos más chicos que también quedaron afuera. ¿Qué lectura hacen de esto? Bueno, mirá, en principio, el Frente de Izquierda, nosotros del Frente de Izquierda estamos muy contentos por haber hecho esta elección. Creo que por primera vez pudimos lograr una interacción, una comunicación con las masas que han votado en esta elección. Uh-huh. Digo esto porque hemos crecido exponencialmente con respecto a elecciones anteriores. Uh-huh. La unidad del Frente tuvo sus frutos, porque la izquierda venía luchando junta, ¿no?, por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira, que uh-huh. logramos meter preso, ¿no?, a Pedraza y a su uh-huh. patota. Veníamos luchando en el campo sindical por aumento de salarios, por el pase a planta permanente. Y bueno, y a nivel político nos faltaba esa unidad, ¿no? Uh-huh. En la práctica veníamos juntos. Sí, así sí. que la unidad del Frente de Izquierda hizo un poco que la gente que decía, che, ¿por qué no se unen? Uh-huh. Siempre van divididos. Bueno, hoy nos vieron que nos unimos, que eso es un progreso para los trabajadores, para los oprimidos de todo el país. Y además vieron que teníamos este problema de la proscripción de los 400.000 uh-huh. votos. O sea, y nosotros pudimos ser más inteligentes en el sentido de que nos ponen un obstáculo muy alto para nosotros, y fuimos inteligentes en el sentido de poder resolverlo con la unidad, con la publicidad de los spots. Fuimos sintéticos, uh-huh. planteamos los problemas y que concisos. Teníamos, concisos, uh-huh. y a su vez planteamos el programa, ¿quién va a decir que un docente o que un trabajador tiene que ganar la canasta familiar? Uh-huh. O sea, estábamos planteando forma de pregunta nuestra propuesta, claro. ¿no? De que queremos un salario mínimo de 3.000 pesos para todos los trabajadores del país uh-huh. hasta alcanzar la canasta familiar, que sería, digamos, la canasta para que un trabajador con su familia pueda vivir dignamente. Sí, sí, sí. Y creo que la gente lo percibió. Y por eso tuvimos altas votaciones, por ejemplo, en Capital. Eso es lo que te iba a preguntar. De un 0,77% aumentó casi 400% la intención de voto. O sea, convengamos que es una suerte de intención de voto esto, ¿no? Porque, o sea, si bien fueron sufragios, esta es una primaria. Yo quiero saber esto, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para...? Porque también a nivel medios se habla mucho de el milagro para Altamira, ¿no? que para la gente que no está muy al tanto, es una convocatoria que hace Jorge Rial junto al Gato Silvestre en la red. Cuando el Gato Silvestre le termina de hacer un reportaje a Altamira, Altamira dice que necesita 400.000 votos. Rial, diciendo que en su Twitter tiene más de 850.000 votos, con la mitad, seguidores, con la mitad de eso, él entraría. ¿Sirvió esto? ¿O ustedes creen que es una forma más de menospreciar al votante y al partido en sí, ¿no? Al frente en sí? No, mirá, nosotros obviamente creemos que en este momento la sociedad en su conjunto ha votado objetivamente. Digamos, en alguna situación, como vos decías recién, crecer el 400% en intención de votos, habla de un voto concreto de la gente. Porque cuando se... No, discúlpame, yo digo, intención por llevándolo a esto de lo que hablan los medios, ¿no? Es, sí, bueno, sí, la es primaria. Hacerlo como para que entren, después claro, votar lo que quieras. Claro, no, nosotros creo, no sé si se ha comprendido así, está mal la comprensión, nosotros no planteamos, voy, danos la mano y después vota lo que quieras. Sí, sí. No, nosotros lo planteamos, como bien decía recién Rodrigo, desde... Si nosotros no estamos en octubre, ¿quién va a luchar por el 82% claro, móvil? Sí, sí, sí. O sea, no es que decíamos, danos 400.000 votos porque la democracia nosotros queremos hablar. No, nosotros lo planteamos desde, necesitamos esos 400.000 votos para en octubre puedas realmente votar a alguien que va a defender ese 82% móvil, que va a seguir luchando por la unidad de los trabajadores, que va a seguir luchando, por ejemplo, acá en la zona, en Moreno, que vamos a seguir estando con los vecinos, por las cuestiones de luz, asfalto, agua potable, cloacas, que es lo que ningún candidato, pero ningún candidato de estos partidos que decimos ya tradicionales, por decir el PJ en cualquiera de su representación, ha presentado ningún programa. Nosotros hemos presentado nuestro programa y diciendo que si no teníamos esos 400.000 votos, nadie va a poder salir a defender lo que realmente la población necesita. Y esta cuestión de lo mediático... también queremos hacer referencia, obviamente no somos tan inocentes de pensar que los medios no son necesarios. Estamos aquí sentados porque consideramos que la opinión pública es altamente necesaria para cualquier persona que se exprese en política. Pero no podemos plantearlo desde esta posición, primero desde un milagro, ¿no? Por eso digo, por eso influye, a la hora... Ha influido, a la hora, es indiscutible. Sí. Mucha gente nos decía en la calle, ustedes son los que apareció Altamira diciendo precisa los 400.000 votos. Y eso nos abre la oportunidad también de hablar con vecinos o personas que comúnmente nos miraban con buenos ojos porque decían, sí, ustedes son luchadores. Sí, sí, sí. Hoy les voy a dar el voto para que ustedes puedan realmente llevar estas bancas obreras y socialistas adelante y puedan defender lo que nadie defiende, porque es la realidad. Lo que plantea el Frente de Izquierda no lo encontramos en ningún otro programa o propuestas de otras organizaciones, ni siquiera, muchísimo menos, de los partidos tradicionales. No, entonces, eso fue lo que nosotros canalizamos. No, creo que, digamos, lo del milagro para Altamira amplificó el claro, radio de influencia, sí, de una propuesta concreta. O sea, si no hubiésemos tenido los medios, bueno, lo hubiésemos seguido haciendo a través de boca en boca, pero amplió bastante. Amplió, sí, no, no cabe duda. Tampoco igual que... también el tema de la pauta esta publicitaria a nivel nacional, no a nivel local, bueno, donde se daba el espacio a todos los partidos. Eso exactamente. Eso también hay que reconocerlo. Que sí, sí, igualmente la gente, cuando votó por los 400.000 votos, no votó cualquier programa. No, seguro. Votó un programa, de hecho, obrero había... y socialista. ¿Por qué? Porque, digamos, te doy un ejemplo extremo. Si viniera alguien a decir, escuchen mi voz en octubre, yo soy fascista, la gente no sé si votaría... No, para que se escuche la voz de un fascista tal planteando, cual, qué sé yo, no sé, matar a judíos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Votó un programa socialista. Tal cual. O sea, no votó, digamos, solamente por una cuestión democrática, sino votó por una cuestión democrática y además una por una cuestión de programa. Sí, yo los quiero escuchar a la izquierda, porque siempre tienen planteos interesantes, no me convencen mucho. Y esto de la unión también hizo, ¿no? Como dijiste vos en un principio, esto de verlos unidos a tres fuerzas que van de la izquierda, no es moco para vos, o sea, dijeron, bueno, obviamente, hay obviamente, y creemos tanto en la unidad de la izquierda que si bien se puede decir el domingo pasado se terminó, digamos, y se están contando los últimos votos, sí. Nosotros continuamos la campaña y llamamos a todos los compañeros, vecinos, trabajadores que han participado en otras listas de izquierda que no han estado en este frente. Por ejemplo, Proyecto Sur. Exacto, a sumarse a esta lucha. Digamos, a plantear, por ejemplo, la necesidad de la participación de conjunto en el trabajo de los barrios. Los vecinos y compañeros de Proyecto Sur están en los barrios, no políticos de carreras que han aterrizado como paracaidistas. No, nosotros los conocemos y sabemos muy bien, y llamamos a estos compañeros a que tengamos una charla, digamos, frontal y discutir el programa y decidir definitivamente, bueno, a ver, vecino, vos que estuviste en Proyecto Sur, ¿qué le vas a decir ahora a los compañeros que voten en blanco? ¿Qué le vas a decir a los compañeros que no participen de la lucha de un frente de izquierda? O sea, llamamos a estos compañeros a reflexionar sobre esto y a participar, que formemos parte de esta unidad de la izquierda para ir poco a poco escalonando lo que necesita el trabajador. Haciendo cuentas, digo, 2.300 votos de Proyecto Sur, que ese voto era, bueno, ahora va a tener que decidir a quién va a votar. Y más de un 10% de voto en blanco. ¿Van por eso o van por más todavía? Mira, creo que vamos por más, en el sentido de que, por ejemplo, Wes obtuvo acá 54.000 votos, ¿no? Sí. Y votaron más de 190.000 personas. Es decir que apenas si tuvo una cuarta parte, un poquito más de una cuarta parte del electorado de Moreno. Es decir que hay mucha gente que no lo va a votar. En esta elección de octubre. Aparte nosotros tenemos, digamos, yo esto se lo quiero decir a los peronistas. El programa del Frente de Izquierda tiene mucha del programa peronista, por ejemplo, el salario igual al costo de la canasta familiar, para que una familia tipo pueda vivir más o menos con esparcimiento, vestimenta, educación, este planteo lo tiene el Frente de Izquierda. Yo no se lo escucho a Wes, no se lo escucho a Cristina, no se lo escucho a ninguno de los representantes peronistas, ya sea Rodríguez A, sea Dualde. El 82% móvil, los únicos que nos movilizamos para que se apruebe ese proyecto de ley que tenía sus limitaciones, y lo criticamos, pero lo apoyábamos igual porque era un progreso para los jubilados, el único partido o los únicos partidos que nos movilizamos fueron los del Frente de Izquierda. Y el 82% móvil lo implementó Perón. Y sin embargo, la presidenta que se autodenomina peronista y habla como Evita, ¿cómo se dice? Derogó ese proyecto. Entonces llamo también a los peronistas a reflexionar de que el Frente de Izquierda tiene integrado parte de ese programa peronista, aunque nosotros proponemos la distribución socialista de la riqueza, ¿no? Tenemos un horizonte un poquito más profundo, quizás, pero es para debatirlo con ellos. Seguro. También los llamamos a votar. Después los radicales también, hubo un sector de radicales que llamó a votar a Mendieta. Bueno, un montón de eso es lo que veíamos. El audeso esta que conformó el menjunje de Narváez Alfonsín, que acá en la interna ganó Ferraro, muchos radicales quedaron fuera, o sea, y no creo que vayan a depositar su voto a De Narváez ni tampoco a Ferraro, supongo, digo. No, de hecho se había generado previo al domingo pasado una crisis muy seria aquí en Moreno. Sí, con las denuncias de Vieites, claro. Etcétera. Ahora, yo digo, ahí ustedes ya tendrían que pelear un poco más ya con el Frente Amplio y Progresista, o sea, esos votos van a ser cooptados por el Frente, lo mismo que los de Carrió, que bueno, algunos se irán para Dualde y otra cosa. Pero yo me quiero centrar más en esto, ¿no? Ustedes siguen trabajando, van a seguir militando, van a seguir caminando. La cuestión es este 10%, ¿a qué atribuyen este 10% de, o sea, casi 20.000 votos ahí que no estaban decididos o no les interesó ni nada, no se dieron a conocer demasiado? En realidad pasa lo siguiente, el Frente de Izquierda aquí en Moreno hacemos habitualmente una campaña, y más esto lo planteamos desde el Partido Obrero, hacemos una campaña a pulmón. Nosotros no somos un partido que cuenta con el dinero de empresarios para publicidades y pasacalles y todos esos afiches gigantescos que a veces igual uno lo ve. Una de las candidatas de Moreno, por un partido acá de Moreno, ha tenido problemas porque dejó en banda mucha gente dando vueltas. Su búnker estaba lleno de gente. Bueno, a veces uno, digo, como militante, dice esto, ¿no? Pasa por las calles y ve afiches gigantescos que se sorprende que tienen más del tamaño de la pared en donde están afichados. Sí. Bueno, volviendo al punto, te decía, nosotros somos un partido que trabajamos mucho el boca a boca, el contacto con la gente en el barrio y lo demás, y somos conscientes de que con los brazos militantes que tenemos no hemos llegado al 100% de la población, por lo menos ni siquiera que nos voten, sino que escuchen nuestra idea, hemos llegado. Entonces nuestra meta, como bien lo decía recién compañero Rodrigo, es llegar a ese 10% también, por eso si vamos por mucho más. Porque ese 10% no es que no le interesa su porvenir, ni el de sus hijos, ni el de sus nietos, como se acusa muchas veces la gente que vota en blanco. No, no es cierto eso. En realidad son trabajadores, ciudadanos, vecinos, que están hartos de la política tradicional. Están hartos de escuchar a los Mendieta, de escuchar a los Mariano Güez, de escuchar a los Ferraros, que lo único que le dice tenemos un sueño. Y en realidad la gente quiere cosas concretas. Cuando no ha podido acercarse a escuchar la propuesta del frente de izquierda o no conoce realmente cuáles son nuestros pensamientos, entra al cuarto oscuro y dice, yo de esto no voy a votar a nadie, si ya todo esto lo conozco. Claro. Nosotros vamos también sobre ese 10% y por eso decimos, nosotros vamos por mucho más, vamos a traccionar todo esto. Y la idea nuestra es llegar de aquí a octubre con todos los brazos militantes que podamos y con toda la fuerza que tenemos a ir a ubicar las bancas obreras y socialistas en este Consejo Deliberante y en las cámaras de diputados. Nosotros no estamos en este momento, decimos, bueno, ya pasamos el milagro de Altamira, bueno, ahora nos saludamos y volvemos a casa. No, todo lo contrario. Vamos a poner ahora toda la carne al asador, como se dice en el barrio, para alcanzar esas bancas que los vecinos necesitan, porque somos parte de eso nosotros. ¿Cuánto necesitan para entrar al Consejo Deliberante? Aproximadamente un 8%. Porque por el sistema DONT, la repartición de los cargos del Consejo Deliberante, se renuevan 10 bancas y nosotros tendríamos que estar casi triplicando, cuatriplicando, digamos, para estar cómodos con ese valor. Yo creo que, digamos, lo que hagamos de acá a octubre es todo por ganar. Seguro, son 60 días. Exacto, nosotros hicimos, te digo la verdad, una campaña de 20 días con muy pocos recursos. Sí. Es más, te anuncio que estamos haciendo una colecta para Moroso, para sacar un afiche con la cara, así me conocen. Así que claro, cualquier vecino que quiera aportar a la campaña será bienvenido a discutir con nosotros en la calle Belgrano, 451, entre Dorrego y Pagano, que venga a escuchar nuestra propuesta. Porque lo que decía él, el voto en blanco, yo lo he captado a veces en forma individual, charlando con gente que me dice, sí, yo no iba a votar a nadie, pero después lo que vos me dijiste, te voy a votar a vos. Pero lamentablemente esto es una falencia nuestra, no tener la estructura tan amplia como tienen otros partidos, ni el dinero tampoco, para llegar a esa gente del voto en blanco. El voto en blanco es un voto bronca contra todos. Pero a mí me gustaría tener charlas con la gente que votó en blanco, bueno, como te dije antes. Así que todo lo que hagamos de acá a octubre va a ser para ganar. Yo creo que tenemos la posibilidad de llegar a meter un concejal acá en el distrito de Moreno, sería histórico, como también fue histórico esta elección. Mirá, te comento más, nosotros en Santa Fe, en la ciudad de Capitán Bermúdez, logramos un concejal. Sacamos el 8% en la interna de Santa Fe, y estoy hablando en la interna de legisladores de Santa Fe y de concejales. Las primarias que fueron en Santa primarias de Santa Fe. Y logramos obtener el 16,9% en Capitán Bermúdez y necesitamos el 16% para meter una concejal. Más que duplicamos los votos. Con un esfuerzo y una campaña militante que que integró a docentes, al pueblo, diciendo que en el Consejo Deliberante tiene que haber una oposición real en Capitán Bermúdez. Y acá la gente quiere una oposición real en el Consejo Deliberante de Moreno. Porque la oposición que está ahora, digamos, ha sido incapaz, por no decir otra palabra, pero creo que sí incapaz de resolver los problemas concretos de la gente, como el asfalto, la vivienda, la salud, la educación. Bueno, acá, que hoy es hay lo una... que siempre decimos, acá en el Consejo Deliberante fueron muchos subbloques de muchos caciques y poco indio. No, pero aparte hay una realidad, fíjate hasta dónde la incapacidad de esta oposición en este Consejo Deliberante. Lo demuestran las elecciones nacionales. la oposición se desintegró absolutamente, partidos centenarios como el radicalismo desintegrado, Carrió diciendo, me hago cargo, yo soy el fracaso, yo soy el fracaso. Eso habla de una política que son cadáveres insepultos, digamos, es la realidad. La gente ante esto se planta y dice, yo de esto no quiero más, quiero una renovación. Y la renovación es el frente de izquierda. Somos los compañeros y vecinos que luchamos en el barrio, junto a los docentes, junto a los trabajadores del subte, junto a los trabajadores del ferrocarril. Y también queremos hacer un llamado muy importante a los vecinos que participan en la Argentina Trabaja, que son rehenes de estos partidos. No casualmente Mariano saca los votos que saca. Debajo, dentro del cuarto oscuro, chicos, estamos solos, ¿no? No, estamos solos, pero los vecinos quedan rehenes. No, por eso te digo, pero para reflexionar... Queremos llamar a estos vecinos que participan de la Argentina Trabaja, que algunos están en el polo obrero, otros no, y pertenecen al aparato del oficialismo, es decirle, nosotros planteamos, somos la única organización y el único que plantea el pase a planta permanente de estos compañeros, que son contratados por el gobierno nacional y los contratan negro. Como decíamos en nuestra publicidad hasta hace unos días atrás, ¿quién va a exigir el pase a planta permanente de estos trabajadores si no es el Frente de Izquierda? Por eso le decimos, danos tu voto. Moreno tiene 3.500 puestos de Argentina Trabaja. Esos compañeros, vecinos, trabajadores, papás, mamás, que se encuentran con que la inflación le ha devorado esos 1.200 pesos y la presidenta suelta de cuerpo dice no hay aumento salarial, no se puede dar nada, pero vamos a ver qué hacemos. Nosotros lo planteamos muy claro, lo decíamos recién, 3.000 pesos en el salario hasta equiparar la canasta familiar y exigir el pase a planta permanente. No solo vecinos de los Argentina Trabaja, sino también de los trabajadores municipales que están contratados, que reciben un sueldo que ronda la canasta de pobreza. Ahora el último aumento están en 2.100 pesos. Nosotros planteamos el blanqueo, los 3.000 pesos de salario mínimo para alcanzar la canasta familiar. Y también planteamos la reducción salarial de los funcionarios públicos de Consejo Deliberante y la Intendencia. O sea, tengo el dato de que el Intendente gana 46.000 pesos. Ahora va a ser diputado. Nosotros planteamos que un trabajador, o sea, un Intendente no puede ganar no mucho más que el doble que la canasta familiar. O sea, lo sumo 10.000 pesos por todas las horas que puede dedicarle a esa función, ¿no? Me propongo la reducción de mi propio salario. Lo mismo había dicho Néstor y ahora se fueron al carajo con los sueldos cuando asumió. Bien, entonces, recordame dónde están ustedes para que la gente vaya a conocer más en profundidad. Bueno, acá está presente Daniel Armaño, nuestro segundo candidato a concejal, Rodrigo Amoroso, candidato a intendente, y tenemos el local del Frente de Izquierda, del Partido Obrero en principio, en la calle Belgrano 451, entre Dorrego y Pagano. Tenemos un blog spot que está bastante actualizado, que es www.pomoreno.blogspot.com. Bueno, de cábala, si quieres, si se rigen, lo esperamos dos sábados antes de la elección de octubre. Elección. Bárbaro, aquí vamos así, a estar. Bueno, entran uno o dos concejales. Y yo voy a ser honesto, aguante el mate amargo. Acá brindis, tomamos mate, gracias por los mates. Le debemos el Don Periñón y haciendo un poquito, tomándonos un poco... A bien todo esto, vamos a dedicarle un tema a Altamira, el Señor de los Milagros. Venga de mí. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. Jornada anticarcelaria. La calle a la calle. Y un día más en prisión. Sábado 27 de agosto, a partir de las 18, proyecciones, charla debate, feria de contrainformación, toca Alerta Radio Combate. Y un día más en prisión. La calle a la calle. Sábado 27 de agosto, 18 horas, en el Churqui, Jolie 2637. A dos cuadras de la estación de Moreno. Los sábados de 17 a 19, el Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. ¿Qué hora es, Marisa? Son casi las 5 menos 20. La verdad que se va mucho tiempo. Le vamos a mandar un beso grande a Diego Cruz Fadrique. Ay, sí. Amala Desayunos Artesanales. ¿Podría llegar una merienda alguna vez? Ah, pero es desayuno. Pero no importa. Claro, puede ser. A Vero Abramowski también. A Verónica Abramowski, que está escuchándonos. De... Y a nuestra amiga Rosana de... Chajarí. Pero quiere que le mande un saludo a Elsa. Ah, no. Elsa, sí, le manda un saludo. Sí, porque gente mía. ¿Cómo es el nombre? Rosana Simeone. Ah, Simeone. Rosana, un besito para vos. Ay, pero... Elsa, pero la ve, Elsa, ¿qué hace? Ay, él manda besito. Bueno, está bien. El gatito Coco no está viniendo. No. Dice que, bueno, yo te voy a decir la verdad de gatito Coco. Ah, sí, contame por qué. ¿Qué le pasó? Está constipada, Elsa, que está hablando así. Sí. Ay, no hablo más, ¿sí? Y estaría bueno. Sí, usted sí. El gatito Coco anda dando vueltas en el tren de la alegría. ¿Eh? En el tren de la alegría. En el tren de la alegría. Sí, y bueno, en el tren de la alegría dando vueltas, gatito qué, Coco. ¿Sabe por qué? ¿Cómo que es el tren de la alegría? ¿Qué? El trencito de la alegría que van dando vueltas. El Mar de Plata, por ejemplo. Bueno. ¿Se acuerda que nosotros teníamos una anécdota? El año pasado había contado una anécdota. ¿Del trencito? Del trencito de la alegría. Sí. Habla en el micrófono, nena. Bueno, perdón. Elsa, está bien, tiene razón. Estoy ordenando los papeles porque sí. Acá entró gente y bueno, entró papeles por todos lados. Bueno, Entonces decía, y teníamos una comunicación con el verdadero, y esto es porque mañana viene el Día del Niño, el legítimo, el único, el mejor, el señor, al lado de, está al lado del cuerpo ahí frío, de Walt Disney. No. El señor Pato Donald. ¿Cómo le va, Pato Donald? Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, cómo le va! ¡Qué bonito! Hola, hola, ¿cómo anda? Muy bien, Pato Donald, ¿cómo le anda usted? Bastante frío. Sí, pero frío porque está al lado de, del cuerpo congelado. No, de... boludo, hace frío. Bueno. Bueno, pero ¿qué está acá en la Argentina, Donald? Ah, no sabía que andaba por Argentina. ¿Cómo, cómo? Ah, mire usted. Y escúcheme, Donald, ¿usted vino con, estuvo en el Luna Park últimamente con haciendo patinaje sobre hielo? Sí, señor. Ah, con razón, por eso. Yo pensaba que estaba al lado... Como me tiraron esa data, que usted estaba con frío, pensé que estaba al lado de Walt Disney. No, pero no, o sea, yo era un invento. ¿Es un invento eso o es verdad? No, es invento. ¿Y está muerto o está vivo? No, está muerto. Mis condolencias. Gracias, porque papá. No. Pablo. Ay, Patito, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mi amor? Ay, yo mi amor, ay, te dice. Bien vos, me dijo. No es atrevido él. No, dice mi amor. Bien vos. No, mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor, me dijo. ¿Eh? Sí, señor. Ay, qué lindo. Me gusta. ¿Qué, Pato Donald? Me encanta. Yo sigo... Bombón. ¿Eh? Es un bombón. Ay, gracias. No. Pero Daisy. Pero Daisy no se pondrá un poco... No. Ay, acá hay una señora que cree que yo soy el Pato Donald. No, por favor, señora. No, a ver, ¿le puede mandar un beso enorme a Consuelo Mosqueira? Señora Consuelo Mosqueira, yo le mando un beso de anoche. Ay, está porque me dice, porque te sale bien la voz. No, no, no, no. No, no, no. Hola, soy yo. ¿Sí? A vos. ¡Ay! ¿Cómo le va, Pato Donald? ¿Le ¿Cómo la ves? Elsa, yo me llamo Elsa. ¿Cómo? Elsa Verde Nota. Es media amarguita, es media amarga, Elsa. Yo la trato con respeto y me viene con Elsa. Sí, yo me diga. Bueno, se está poniendo mal, Elsa. No, no, mi otra. Así que... ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa? Las nenas. ¿Cómo? Las nenas. ¿Las nenas? Sí. Y deben estar en casa, ahí molestando, como siempre, gritando. Rompiendo las pelotas, tal cual. Me sacó la palabra de la boca. ¿Le puede mandar un saludo a mis hijas? ¿Cómo no? Malena y Valentina. Sí, señor. A ver. A la niña, un beso grande, un beso a la esquina, un beso a la otra. ¡Ay! Acá nuestra operadora, dígale algo, porque dice Agostina dice, me da miedo el Pato Donald. No, Agostina. No, feo. Eso es feo, ¿eh? Yo soy bueno. ¿Viste? Yo soy un amor. Él es un amor, Agos. Es buenísimo. Dígale, Agostina, te quiero. Hola, Agostina, te quiero mucho. ¡Ay, te quiero mucho! Ahí se sonrojó, Agostina. Ahí se sonrojó, ¿eh? Está bien. Sí. No quiero abusar de usted, pero podría mandarle... Tengo tres saludos más. ¿Cómo no? Uno a mi sobrina Sofía. ¿Para Sofía? Sí. Un beso grande. Gracias. Es admiradora suya. Lo fueron a ver con Malena y Valentina al Luna Park la otra vuelta. Ah, ¿la vio? Sí, una fría. Sí, sí, sí, sí. Una fría. Sí, sí, sí, sí. Sí. Oh. Así que, cuéntenos algo, a ver, algún, ya que lo tenemos acá y estamos casi en confianza. Somos, ¿ya cuántas veces hablamos? Dos. Como chancho. Como chancho, seguro. No. Cuénteme, Yo, la última vez, usted se fue muy ofuscado y... calentito. Calentito, seguro. Sí, porque la cuestión fue que, bueno, yo en un afán de hacer... usted lo tomó mal, yo le dije que los muñecos no estaban muy bien logrados, que usted lo hacía un tanto afeminado. No, seguro. No, seguro. No, sé. Vos lo trataste de marica. No entre así en revoluciones, por favor. Pero acá la cuestión es, yo le voy a decir una cosa, así en confianza, ¿no? Mickey, es una pantalla, Mini. ¿Cómo? Al lado mío es un porroto. Ya sé, al lado suyo es cualquiera un porroto, pero más allá de eso, digo, no es una pantalla. Para mí, que entre Tribilín, Pluto, mucho perro dando vuelta. Será hombre. Tal cual. Lo dijo el Pato Donald, ¿eh? Será exclusiva. Hombre. Se la come, sí, sí. ¿Quién se la come? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Exclusivo. Sí, claro, exclusivo para mediocres. Tribilín se la come. ¿Quién más? Mickey. ¿Mickey Tribilín? No, Mickey, más o menos, medio trolín. Medio trolín, ah. Medio trolín. Por eso digo, esa... Porque me da la impresión como que usa todo calzas. Sí. ¡Ah! ¡Putazo! ¡Putazo! ¡No! ¿Cómo va a decir que Tribilín es putazo? No, Mickey. Mickey, bueno, pero está acusando a Mickey, a Tribilín y a quién más. La Yuri Michi, una amiga de Lago. ¿Eh? La Yuri Michi, una amiga de Lago es Tribilín. ¡Ah! ¡Papá! ¡Miramos bien! Y yo digo una cosa, ¿no? Usted... Así de onda, ¿no? Porque ya sabemos que usted, bueno, ¿no? Un hombre bien, un pato bien. Un pato bien. No, sí. ¿No le da a Mini también? ¿Hola? ¿No le da a Mini? Ah, bueno, está bien. Bueno, acá le digo, hay una señora que se llama Consuelo, que me dice, sos único, Pato. Gracias, me parece que quiere tener una cita con usted, Consuelo. Es muy linda. Sí, porque estamos conectados por internet. Con internet. Ante todos nuestros amigos. Y Consuelo está como loca diciendo que usted me está... dijo, ¿sabe qué me dijo Consuelo? Me comería un patito. Cuidado. Cuidado. Cuidado. Ojo con eso. Bueno, Pato Donald, se nos está acabando el tiempo. Un día lo queremos tener acá. Acá. Acá, que ahora que usted está acá en la Argentina, que es un pato patagónico. Sí, señor. ¿A quién votó? ¿Votó? Hola. ¿A quién votó, Donald? No se le entiende. Ay, no, que venga en vivo, por favor. Venga. ¿Lo podemos comprometer para un sábado de esto que venga acá en vivo? El sábado que viene. Y canta con nosotros tal también. Tal cual, que cante. Quédese ahí prendido con nosotros, Coco, si lo está escuchando por internet o a través de la radio. Quédese con nosotros que Elsa nos va a deleitar con una de sus canciones. ¡Feliz día para los hijos! Gracias. Ay, gracias, Donna. Pato, gracias. Porque nosotros somos también niños. Yo soy una niñita. No digas, sí. No tiene que mandarle saludos también a unos nietos de ahí, de un amigo suyo. Sí. Dígalo. Yo mandé los saludos para Renata. Ah, Renata. Nazareno. Lucía. Milano. Muy bien. Ay, bueno. Así que bueno, Donald. Cuando guste, el sábado que viene lo comprometemos. Hasta el sábado que viene lo queremos acá en vivo. Sí, señor. Bueno. Bueno, Donald. Sí, sabe. Sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cómo? Un ratito. Un ratito. Sí. Sí, un ratito. No, un ratito. Un rato. Un rato. No, el rato no se llamó. Donald, un beso muy grande. Un beso enorme. Lo esperamos la semana que viene. Hola, Saludos a toda la gente que está cerca suyo. Saludos a Claudia. Gracias, a Claudia se la ha dado. Sí, Marisa Villegas. Gracias a mí. Gracias. Bueno. Gracias. Chao, Donald. Lo queremos mucho. Y no, hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado que viene. Por la misma hora en el mismo canal. Chao. Bueno, un beso enorme. Chao, chao. Chao, chao. Por suerte se va el pato Donald. Pero, Consuelo no nos creía. Pero bien se va. Y Agostina sigue con que le da miedo al pato Donald. Pero no, se te agarra el pato. ¿Sabes lo que es el pato Donald? Acá ¿sabes? En vivo lo quiero ver con el gatito Coco en un. En un teta, un duelo. Entre gatito y Coco. Ah, bueno, a mí no es mal. Ese pato es falta de respeto. Yo la vi que se fue Elsa, que no se la bancó, ¿Por qué, Elsa? Escúchame, ¿cómo me va a decir así? Elsa Lame. Esa Elsa sí está trillada. Desubicada. Ahí estuvo mal. Ahí ¿qué estuvo hora mal. Es, Marisán? Son las 16:50. 16:50. ¿Tiene algo que comentar sobre Salta, me dijo usted? Ah, Salta, pequeña Salta. Langosta. Sí. Había unos muchachos, pero estaban un poquito copetes estaban los muchachos, ¿no? Sí, mataron a dos francesas. No, esos son otros. Y el título de la nota es Duende en Salta. No. ¡Un pitufo! El pedo que tenían los salteños. Decía, correte para allá, ¿ah? Ponete para el otro lado, ¿ah? Correte, ¿ah? Ponete, ¿qué es eso, ah? Es un perro, ¿ah? Y resulta que salió un bichito con un gorrito. Ah. ¡Rajemos la mierda! ¡Ah! Dice, se fueron. La verdad es que no sé. Está el video, pero ¿será es un... medio ¿pero es no será papá raro. Pitufo? No, después vi un video de un pitufo en Buenos Aires, pero era un video de un... Un video porno. ¿Qué caminando, Marisa? Pero era un duende. Últimamente, Marisa, te estás poniendo muy pornográfica. No, pero era un duende. Este programa, cierto? Este a mí programa no da se... miedo. Usted contó lo de los pitufos el otro día que le comen la galletita, le toman la lechita. Esta semana, ¿sabe dónde, a dónde vi que estaba el pitufo? Dónde? Estaba abajo de una silla. ¿Vos jodés? Yo digo... No, mientras que no levante la sábana, si está ahí abajo. ¡Lara, pitufo! ¿Ves que te está volviendo? No, te está volviendo cada vez más perno este programa. Es un desastre. Sí. Por bien. Dios. Le digo. No, la semana que. No, le digo. La gente que. Para la gente. El Frente para la Victoria va a ir con Hues al final, toda entera la lista. La UDESO va a ir con Ferraro. Ajá. Entera la lista. El de Dualde, el Frente Popular, va a ir compartida. Ganó la interna Claudia Seff, pero tiene que compartir la lista con el cuarto y el octavo candidato, con el primero y el segundo de Contreras. Ajá. ¿Se entendió? ¿Si me siguió? Bien. Si no, mala leche. ¿Y si no? Después, bueno, candidatos, bueno, los del FIT, que los tuvimos hoy acá. Los que quedaron afuera fueron Proyecto Sur, de Zarza, la Coalición Cívica, y Mirko García quedó fuera, y bueno, quedaron un par más afuera. Una elección bastante que va a tener que poner muchas pilas en la de acá a lo que resta octubre. No van a empezar a trabajar ahora. Es Carlos López, ¿no? Sí, del Frente Amplio y Progresista, que lo hemos tenido acá también, que una elección bastante pobretona. Así que vamos a ver qué es lo que sigue de acá en más. Bien, ¿qué más? Hostia. Compromiso Federal tuvo un 5% de los votos. Después tenemos el Nuevo Encuentro con Bebe Rizzi, que tuvo 4,78% de los votos. El Frente Amplio y Progresista, el 3,31%, perdón. La Izquierda Unida, 03, 04, 56. Y bueno, un poco más también. Espero que se hagan ver, que se hagan notar, que trabajen. Y igual sigan escuchando Mediocres, vamos a seguir trayendo. Obvio, gente. Le vamos a tirar con todo lo que encontremos. Con todo. Bien. Feliz día le voy a dedicar yo ahora sí a mis dos niñas, Malena y Valentina. Usted tiene que dedicarle a sus hijos. Yo también le tengo que dedicar un feliz día a mi hijo Pablito y a mi hija Micaela, a mis sobrinos. Y a todos los niños. Discúlpeme, yo también a mis sobrinos. Y a todos los niños que conozco, sobrinos postizos y sanguíneos, ¿veo? Sí. Bueno, los sobrinos de la vida. Y a mi sobrina también, a Sofía y a Mateo y a León, que estuvieron recién. Ay, sí, por eso, todos los sobrinos, ajá, todos son una gran familia. Todos unidos. Y a todos, porque todos tenemos un niño dentro. Claro, yo soy un niño. Yo también. Yo tomo la chichona. No, usted es un niño. Elsa, ¿nos va a deleitar con su voz Elsa, hoy? ¿No nos va a dedicar, no nos va a decir feliz día del niño? No, usted es hermana. Un saludo a mis hijos. No, eso no es. Eso no es. Es lo que dice ahí. Tal cual. El tal cual. Acá tengo que andar hablando con la operadora. Sí, gracias. Gracias, Elsa, por organizarnos. Sí, porque Elsa nos va a deleitar con una canción que nosotros se la pedimos especialmente. Vamos a comentar cómo fue la interna, ¿no? Sí. Vos querías cantar una canción. Yo quería cantar una canción que vos me dijiste, no, Néstor, esa no va. No. Y yo dije... Era simpática, pero cuando él... Yo nunca, desde que vamos a programa, nunca canté Diango. Y una canción que escuché en el tren, que era Quiero brindar con Brandy, ¿cómo es? Esta noche quiero Brandy. Ella me comenta cómo era la temática y dije, me dice, no puede ser así. No, le digo. Que hubiese ido bien también para... No, eso es sanguinario. Y después queríamos cantar otra más, ¿cuál era? Hasta que a vos se te ocurrió que Elsa podía cantar esta. Esta. Claro, con mi voz privilegiada. Elsa. Tiene prolapso, algo. ¿Qué tiene? ¿Tiene algo? ¿Pero tiene un poco de cistitis, bien, algo? Porque está como dolorida. ¿Qué pasa? Un poquito el clima, ¿viste? El clima. Bueno, para la semana que viene, ¿no sabe tejer al crochet usted? Sí. Hágase una boina celeste y blanca. Pero boina me da mucho radical. No, pero boina celeste y blanca no. Ah, bueno, es blanca, ¿no? Claro. Bueno, yo también. Me estuvieron diciendo que voy a cantar en un momento, entonces yo dije, bueno, canto Valeria Lynch. Ah, claro. Le tengo que mandar un beso a Consuelo Mosqueira porque ella dice que tiene una niña en su cuore. Un feliz día, Consuelo Mosqueira. Consuelo, ya te van a cantar feliz día. Pato Dona, el sábado que viene. Ah, bien. ¿A qué no venís? ¿A qué no? ¿A qué no venís? ¿A qué sí? Oh, bien, entonces decíamos que estábamos dedicándole canciones. Le dijimos a Altamira la canción del Señor de los Milagros, a Lilita Carrió, el Ángel de la Soledad, a Alfonsín, Padre e Hijo. Después cantamos una canción a todos los argentinos. Y ahora vamos a cantarle la canción a la gran Me ganadora. Me pidieron que volvamos a pasar un día de esto del himno a Córdoba. Ah, porque puede no ser. Me lo creen. ¿Qué me? El himno Córdoba. No, lo que dijo antes. ¿Dedicado a quién? ¿A quién qué? A la ganadora. Bueno, es la ganadora. A mí me dijeron que yo cante una canción, yo no voy a cantar nada a Cristina. Bueno, a esa extraña dama quizás. Sí, puede ser. Pero no para Cristina, no para Cristina. Para Cristina. A ver, y empieza la canción. Qué temazo, ¿eh? Viene con unos teclados. Viene mucha introducción, ¿eh? Sí. Viene, va afinando la gola. Me estoy quedando de la semana con tecita. A ver, el mi. Elsa. Un saludo a Gatito Coco, ¿eh? Es un perro que le pisa la cola. Tarda. Yo me quedo acá acostado, si no. No te vas a hacer, si no va a cantar usted. Un. No me moleste. Pero de a poco, vamos, a la una, a las dos y a las tres. Ahí vamos, ¿eh? ¡Ya! Un montón de sueños que soñando está desde tu partida. La de él. Me equivoqué, no supe ver. Jacobos. Mi juventud murió recién nacida. el vacío poco a poco me convirtió en hija de la vida, atormentada por amor, mujer dolor, pudo más la fe y mi corazón cerró su herida. Despierta soledad, envuélveme, soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Como gárgaras con limón, Consuelo. No es falta de respeto. No. Llena de recuerdos y resignación. Se te van los clientes. Me aferré al destino. Sin descansar hasta encontrar la herencia que dejaste en mi camino. La religión. La esperanza fue mi guía. Los años atornaron mi agonía. Atormentada por amor, mujer dolor, pudo más la fe. Lilita. Y mi corazón cerró su herida. Despierta soledad, envuélveme. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. ¡Ay, no! Elsa, ¿cómo se pone de colorada? ¡Ahí viene! Oh. ¡Despierta soledad! ¡Envuélveme! ¡Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer! Hágame. ¡Oh! ¡Qué grande Elsa! Gracias, muchas gracias, gracias. La practiqué toda la semana frente al espejo. Porque hacía los gestos todos. ¡Todo! Puede ir a Tinelli. Pero se envolvió con el charpe, sí, y empezó. Se paró para cantarla. Ay, Dios mío. Bueno, gracias. Te la dedicamos a vos, Consuelo. Consuelo Mosqueira. ¿Qué? Es un embole, corro al kiosco y luego a la compu. Esto es insalubre. No, Consuelo. Está bien. Gracias, Consuelo Mosqueira, por estar ahí presente. Está ahí presente, Consuelo, que nos da por culo. La señora Agostina Sulpici con los dedos mágicos. Aquí ya ha llegado también a su reemplazo. Las que nos abandonó por ahí. ¿Quién sabe dónde habrá estado flotando? La señora... ¡Ah! Elsa Verdenota. Gracias, muchas gracias. Muy bien, con el gatito Coco lo citamos para la semana que viene, que va a venir el Pato Donald. Bien. La señora Javier Benítez. La señora Marisa Graciela Villegas. Haciendo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.